Buenos días, hermanos, y realmente buen día. El sol reina en el cielo, aire primaveral nos visita a través del hospitró, y el salmo que vamos a leer tiene que ver también con esto. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro día la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Es palabra del Señor. Bien. Vamos a meternos en las escrituras, que ahí también vamos a trabajar. Sarita nos ha leído hoy el texto de todo el Salmo 19, y septiembre es el mes de la Biblia, así que me parece bueno trabajar esto de la palabra de Dios. Es un salmo de esos salmos, para mi gusto, tan perfectos en su presentación, que arranca con la palabra de Dios en la creación, ¿eh? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día le emite palabra otro día y una noche a la otra le cuenta sabiduría. No hay palabra ni sonido, no se ha oído su voz, pero por toda la tierra corrió su voz y hasta el fin del mundo sus palabras. Y así va el Salmo contándonos que el sol hace un recorrido y sale corriendo el tipo como un novio que va a visitar a la novia. Y ahí está, algo perfecto de la palabra de Dios expresada en la creación. Después aparece la ley. Dice, la ley de Jehová, la ley, la palabra de Dios es perfecta. Le hace bien al alma, convierte el camino, instruye al sencillo, abre los ojos. La palabra de Dios es perfecta. Y al final de todo queda el que predica la palabra de Dios, que no es tan perfecto, y lo sabe. Entonces por eso dice, y a mí ayúdame a que sea un buen predicador de esta palabra, ¿eh? El que no sabe si mete la pata, si no la mete, y que pide al final que los pensamientos y las intenciones, Dios purifique y haga de nosotros, de toda esta barra de sacerdotes y de predicadores que tenemos acá, buenos instrumentos para la difusión de la palabra de Dios. Ese es todo el Salmo 19, ¿está bien? La creación, la palabra misma, la ley de Jehová es perfecta, y después nosotros como predicadores, que no somos tan perfectos, pero podemos pedir ayuda para ser útiles en la difusión del Evangelio, de la palabra de Dios. Bien,

que se redactan, y el libro de los hechos, la historia, y las profecías, como el tema Apocalipsis, que es una mezcla de consuelo, consejo y profecía, todo junto. Y hay una generación que viene atrás de los apóstoles, a los que cuando estudiamos historia le llamamos los padres de la iglesia, que son los que les toca la tarea nada pequeña, de en medio de todos esos escritos que se cruzaban entre todas las iglesias, distinguir, reconocer dónde está la palabra permanente de Dios. Porque había montones de escritos de los de verdad y de los otros. ¿Y cómo se hace para distinguir la palabra de Dios? ¿Quién la puede distinguir? ¿Cómo resulta eso? ¿Qué tarea más difícil? Así que nosotros desde que hemos estudiado, entonces decimos, Dios bendiga la memoria de Policarpo de Esmirna, de Ireneo de León, que en realidad era de Antioquía, porque había nacido en Antioquía, de Ignacio de Antioquía. Dios bendiga a Tertuliano, a Cipriano de Cartago, a Justino, mártir, que había nacido en la vieja Siquem, en lo que hoy sería Cisjordania. Y todos esos viejos que eran, y hay una pila más para nombrar, que eran los que tenían que escuchar y ayudar a sus comunidades y decir, esto es palabra de Dios, esto es innegablemente palabra de Dios. Y acá me hizo pensar en esto, esta carta a Timoteo. Dice, mira, vos desde chiquito, de tu mamá, de tu abuela, recibiste las Escrituras. Qué bueno que hoy tengas esa fe sincera. Qué bueno que las puedas reconocer. Y ya había en este momento montones de líneas y de herejías directamente y de pretensiones de gobierno, de muchas clases, muchos líos. Siempre hubo líos en la iglesia. Desde que nació ya había líos. Y en medio de los líos está esa tarea de distinguir la palabra y serle fiel. El Salmo 19, que no está escrito en el vacío tampoco, parece una piecita perfecta allí. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la ley de Jehová es perfecta, el predicador tiene que cuidarse. Pero estas cartas están metidas en el medio del tumulto, en medio de las herejías, de las pretensiones, de los ruidos, de las traiciones, de las persecuciones de afuera, de los temores de adentro. ¡Ja! Parece que fuera más difícil. A nosotros nos toca la misma tarea. La tarea de ir reconociendo la palabra de Dios. No solamente en cuáles son los cánones, que gracias a Dios tenemos gente que bien sabe de todo esto y nos puede ayudar, instruir y ver de qué manera. El otro día, mientras estudiábamos la carta de Juan, dábamos gracias a la imprenta que abajo pone, bueno, estos textos recién aparecieron con tal versión, estos textos recién aparecieron con tal otra. Así que cuidado, no están en los manuscritos más antiguos. Bien, pero a nosotros nos toca también distinguir en medio del tumulto de la vida, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Cómo nos desafía? Gracias a Dios por los que han sido educados desde chiquitos. Gracias a Dios que aquellos que han conocido al Señor de grandes pudieron exponerse voluntariamente a distinguir dónde está la palabra de Dios, dónde está resonando, no solamente la que está impresa, sino la que se predica, cómo se predica, qué se subraya de esa palabra de Dios. Sin temores, aunque los temores están, pero acá se le dice a un muchacho, mira, no arrugues, Timoteo, no arrugues. Fíjate, todos los que quieran vivir según Cristo Jesús van a padecer persecución. Fíjate, yo también estoy preso por esto. Vale la pena. No hay que arrugar. Hay que tener claridad, fe sincera, convicciones, coraje. Dale para adelante, nene, dale. Este es el trabajo del Evangelio. Y las comunidades tienen que crecer en ese discernimiento. Una de las cosas bellas que hemos estudiado en la primera carta de Juan y en la segunda que ya estuvimos esta semana es ustedes tienen la unción del Santo y no tienen necesidad que se les enseñe todo por aquí y por allá porque ustedes pueden distinguir. Ah, No se dejen mover de allí. El Cristo encarnado, el Hijo de María, ese es Jesús, Jesucristo. No crean a otro espíritu, se volverían anticristos. Los que permanecen, no los que están en las oleadas, los que permanecen, los que siguen fieles a Cristo y son comunidades que tienen el deber de ser sensibles y decir, esto sí, esto no. Qué trabajito, qué trabajito. Pero eso es lo que nos va quedando. Por eso, este Pablo es el que, como diría Peregrino Salcedo en sus evangelios criollos y lunfardos, ¿no? Dice, el apóstol lo más campante se va de Mileto, dice, lo más campante les dice, yo me voy, no me van a ver más, pero yo los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia. Y se fue nomás, y se fue. Y el Señor y la palabra de su gracia fueron poderosos para generar, sostener, consolar, animar comunidades enteras por siglos. Así que estamos en buenas manos, estamos en las manos de Dios. ¿Está bien? Así que este mes de la Biblia, está bueno en la difusión de la Escritura, en comunicarla, anunciarla, regalarle una Biblia a alguien que no la conoce, un Nuevo Testamento, una versión de estas más actualizadas que ayudan a los que nunca han leído, decir, esto más o menos se entiende, yo he leído la de mi abuela que no se entiende nada. Bueno, hacer ese juego y difundir, pasar, ese es un lado. El otro es nuestras fidelidades y saber que está bien que uno se agarre a la palabra de Dios. Porque todo hombre tiene que estar preparado para escuchar, discernir, reprender, instruir, preparar en justicia. Estos son días tremendos para la humanidad. Tremendos. Nosotros estamos ahora con toda esta nube de ruido que hace el problema sirio. Y de allí hemos citado recién a unos cuantos que nos han acompañado, que son nuestros héroes de la fe también. Estos son días para orar por todo el lío de Oriente. Antes de ayer o hace 3 o 4 días le escribí a Stanley una notita. Le digo, ¿cómo se nota que llegaste a Londres? Digo, ¿qué rápido convenciste a la Cámara de los Comunes para que detengan la invasión? Esa es la presencia del Evangelio. ¿No? Es grande, ¿eh? Grande papá, dice Guille. Bien. Un poco en serio, un poco en chiste digo esto. Estamos en momentos delicadísimos de la historia de la humanidad. Delicadísimos. No sabemos cómo sigue esto. O sea, no sabemos dónde puede ir a parar un movimiento de esta naturaleza. Oremos al Señor. Esta semana salió un pedido del metropolita, le llaman ellos al que gobierna eclesiásticamente una ciudad, Monseñor Silván, pidiendo oración por Siria. Y poniendo esto a los ojos de Dios, que todo lo ve. Nosotros podemos ser engañados. A nosotros nos pueden decir noticias de A, de B y de C. Y no tenemos mucha manera de confirmar quiénes y cuándo y cómo hicieron qué cosa. Pero encomienda nuestras oraciones al Dios que todo lo ve. Está bueno. Está bueno. Oremos al Dios que todo lo ve, que ponga su mano sobre esta situación. Y pidamos a los hermanos y pastores de toda esta región que tengan discernimiento a saber qué se hace, cómo se hace. Son hermanos entrenados. Han pasado en su historia invasiones de todo tipo. Los invadieron todos, de ida y de vuelta, sistemáticamente. Los invadió Oriente, los invadió el lejano Oriente, los mongoles pasaron por ahí. Los invadió Persia, los invadió Grecia, los invadió todos. Occidente los invadió muchas veces. Las cruzadas pasaron por ahí y rompieron tanto como los anteriores. Un desastre, un desastre. Han sido colonizados y descolonizados 20 veces. No es sencillo, pero evidentemente son hermanos que por los siglos sostienen la palabra, sostienen la fe, sostienen la fidelidad. Oremos por ellos. Bien nos vendría a nosotros tener gente así, tan firme, tan fiel, tan preparados a superar las circunstancias. Nosotros que nos ahogamos en un dedal de agua y que hacemos un escombro de cualquier cosa, nos viene bien pensar en hermanos y hermanas de esta calidad de cristianismo, que son capaces de soportarlo todo por Cristo Jesús. Oremos por ellos y por nosotros. Te buscamos, Señor y Dios, que todo lo ves. Te buscamos primero para darte gracias por la palabra, por los antiguos que nos escribieron la palabra, por los profetas, por los apóstoles, por todos los que la han traído hasta nosotros, los que la han divulgado y los que la han predicado para que nosotros la podamos creer. Gracias, Señor. Y pedimos, Señor, también por tu palabra en medio de las circunstancias, en medio de los tiempos. Danos un corazón fiel. Danos un espíritu sensible para saber seguirte en tus huellas, para no dejarnos conmover, ni aterrorizar, ni delirar con cosas que no vienen de tu espíritu, ni son de acuerdo a tu palabra. Nos encomendamos, Señor, a tus ojos, que todo lo ven, que sigas con tus ojos sobre nosotros, cuidándonos, amparándonos, advirtiéndonos, haciendo de nosotros instrumentos útiles para la proclamación de la buena noticia del Evangelio de Jesús, que vino y, como hoy dijimos en el credo, vivió entre nosotros, murió entre nosotros, resucitó por tu gran poder, y damos testimonio de eso. Lo creemos, lo compartimos en Cristo Jesús. Amén.